Dentro del festival se desarrollarán las actividades denominadas ciclos públicos, que pretenden intervenir espacios públicos y de tránsito con exposiciones de artes sonoras y música experimental. En Loja, la película estadounidense de drama Fuego en el Cuerpo se proyectará el próximo 26 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia del abogado Ned Racine, que comienza un romance con Matty Walker, la esposa de un veterano hombre de negocios. Ella lo convence para quitar al marido de en medio, y ambos confabulan un asesinato. Sin embargo, la suerte del protagonista será muy distinta a los planes previstos. En Ambato, la exposición pictórica Iglesias del Ecuador del artista Jorge Ayllón se inaugurará el próximo 21 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras de pequeño y mediano formato, en óleo y técnica mixta, de las iglesias y altares barrocos de Quito, Baños y Ambato. Jorge Ayllón comenzó a pintar luego de jubilarse. Ha realizado muestras con obras coloridas acerca de los paisajes andinos y de la flora y fauna de la sierra ecuatoriana. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 11 de septiembre. En Babahoyo, el grupo de teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos se presentará el próximo 21 de agosto a las 20 horas en la sede de esa institución. El colectivo interpretará fragmentos de obras cómicas y dramáticas de autores universales y nacionales. También escenificarán piezas creadas por el director de ese grupo teatral, Henry Layana Franco. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Las ruinas jesuíticas de Paraguay siguen en pie, exhibiendo su legado arquitectónico y como firme evidencia de un modo de vida próspero que desafió el orden establecido en su tiempo. Las misiones jesuíticas de Santísima Trinidad y Jesús de Tabarangüé fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y forman parte de las 30 misiones que estableció la Compañía de Jesús en Sudamérica durante los siglos XVII y XVIII. Hicimos un recorrido de esos establecimientos durante una reciente visita a Paraguay. Estamos dentro de la misión jesuítica guaraní de Trinidad. Estamos dentro de la entrada principal y empezamos a ver vestigios o restos arquitectónicos de lo que fue anteriormente la misión o el pueblo de Santísima Trinidad en sí en tiempo de los jesuitas. Mi nombre es Giselle Paiva y soy guía de la misión jesuítica guaraní de Santísima Trinidad. Ubicada en los departamentos de Misiones e Itapúa, a unos 200 kilómetros al sur de la capital paraguaya, hacemos una primera parada en la que fuera la misión jesuítica de Santísima Trinidad. Construida en 1706, es la mejor preservada de las 30 misiones establecidas en el Río de la Plata y la más ambiciosa de todas, con un complejo de edificaciones en piedra que abarca 8 hectáreas. Los jesuitas, tanto como los guaraníes, ya eran un pueblo autosuficiente, tenían también una zona agrícola, sus zonas ganaderas, y dentro de sus zonas ganaderas tenían aproximadamente 20.000 cabezas de ganados. Es decir, eran un pueblo bastante, por decirlo así, rico ya. El arquitecto encargado del diseño fue el jesuita Juan Bautista Primoli, de origen milanés. La Santísima Trinidad contaba con una plaza mayor y una iglesia principal, además de un colegio y un claustro, un cementerio, cocinas, jardines, talleres de trabajo y una zona para las viviendas de los indígenas guaraníes. Uno de los ornamentos más destacados de la construcción más imponente, que era la iglesia mayor, son 64 frisos de ángeles que representaban el grado de sofisticación de la música en esa comunidad religiosa. Tenían un talento natural, tenían un interés por la música de forma excepcional, los jesuitas lo que hacían era, a través de lo que a ellos les agradaba, les gustaba, los iba atrayendo de a poco. El enfoque de Trinidad en sí era la música. En cada reducción tenía un enfoque diferente. ¿Hacían ellos mismos, construían sus instrumentos? Los guaraníes eran instruidos a fabricar y ejecutar sus propios instrumentos. El estado en que se encuentran estas ruinas obviamente demuestra que hubo mucho tiempo de abandono. ¿Cuándo se descubrieron? ¿Cómo fue ese proceso? Y también para que se convirtieran en patrimonio de la humanidad. Y si estuvo por 250 años en completo abandono, todo fue cubierto por tierras, por árboles, a poco la misión de Trinidad se iba deteriorando, pero en 1980 se empieza el proceso de excavación, restauración, que duró varios años para volver a obtener lo que hoy día es este monumento, y en 1993 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, Trinidad y Jesús, por el grado de originalidad que conservan estas misiones. A 10 kilómetros de allí se encuentra la misión de Jesús de Tabarangüé. Esa distancia permitía a las misiones comunicarse unas con otras a través de un sistema de campanadas que se oía de una misión a otra. Andrés Acevedo es guía de esta misión. Cuando esta misión que vamos a estar visitando, es la misión de Jesús, y Jesús fue fundada en el año 1685 a orillas del río Mondaí, que es en la zona del Alto Paraná. El pueblo tuvo que hacer algunas migraciones, sufrió 3 migraciones por la cuestión de que los pueblos guaraníes constantemente eran atacados por los bandeirantes. Ya pasan aquí en el 1758 a preparar lo que es la edificación actual. Entonces comienzan aquí el trabajo en el 1758 y el periodo de construcción de la misión dura 10 años. A partir del 1758 hasta el 1768. Y en el 68 se ejecuta lo que es la orden de expulsión de los jesuitas. Entonces los que están a cargo de las misiones son expulsados, y en ese periodo de 10 años que estuvieron trabajando aquí no pudieron llegar a terminar. Entonces por esa cuestión los guaraníes le bautizan al pueblo como Tabarangüé, que es un nombre en guaraní. Taba es pueblo y Rangüé lo que podría haber sido. El pueblo que podría haber sido si se hubiera llegado a terminar, ¿verdad? El arquitecto quien trabajó en la construcción era un arquitecto llamado Antonio Forcada, y Antonio Forcada venía del norte de España, de Zaragoza. Mucho tiempo los árabes estuvieron dominando por esa zona, entonces él utiliza aquí una arquitectura como base española que cuenta con un estilo mudéjar, un estilo árabe. ¿Cómo funcionaba la economía, por ejemplo, de esta reducción en particular? Trabajaban 6 días de la semana, y de esos 6 días de la semana, ¿verdad?, había divisiones. Por ejemplo, si tenían 6 monedas de oro, 4 monedas de oro quedaba para el abad, que era para el hombre, ¿verdad? Una moneda de oro quedaba para el tupamba, que era para Dios, y uno para el tamba, que era para el pueblo, ¿verdad? ¿Contribuían también al Estado? Exactamente, ya también pagaban el tributo a la corona, pero era independiente, porque, no le pagaban, o sea que el gobernador no tenía nada que ver, sino que directamente el superior de la orden se encargaba de pagar ese tributo. ¿Qué es lo que le molestaba, por ejemplo, a la corona? Que en total se llegaron a fundar 30 pueblos, y los 30 pueblos, en los 30 pueblos contaba con una numeración de 3.000 a 4.000 guaraníes, ¿verdad? Viendo que tenían un buen sistema de trabajo, iban creciendo mucho la capacidad económica, así también por por la capacitación que los jesuitas le brindaban a los guaraníes, iban creciendo mucho también en la parte intelectual, ¿verdad? En todo eso ya representó una amenaza para la corona, podían ya, digamos, independizarse, todo ese tipo de cosas. Los jesuitas se instalaron en la selva del Guairá, que comprendía Paraguay, Brasil y Argentina. En 1558, su interés era evangelizar a los indígenas y protegerlos de los abusos del sistema de la encomienda que los esclavizaba. Los misioneros buscaban establecer una comunidad religiosa económicamente independiente, un modelo considerado como una amenaza por la corona española, que les valió la expulsión de esos territorios. Sin sus líderes, las misiones colapsaron rápidamente y las ambiciones de los religiosos quedaron enterradas en la selva. Estos sitios sobreviven a la prueba del tiempo y permanecen en pie, testigos de la historia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Especial del día. Y Muy buenos días, amigos oyentes. Nos encontramos aquí nuevamente en el especial de Noticiero Identidad. En este momento nos encontramos pues con tres personas mismas que van a realizar algunos de los eventos en la sala Triciclo. Estamos aquí con Wilson Sandoval, Paola Luachamín y Edison Córdoba, quienes nos van a contar un poquito sobre los dos eventos de suma importancia pues que se van a realizar en la sala Triciclo, que es justamente la cuestión de magia y pues la cuestión de pasillo. Como les di primero, Edison Córdoba, pero dentro de eso me llaman el mago Eddie, y que me acompaña es Piolita. El show de magia, lo que estamos preparando para esta semana es el momento mágico. Es un momento que se disfruta para toda la familia, para disfrutar toda la familia. Son pequeños momentos que uno los lleva en el recuerdo. Aparte de que lo estamos haciendo teatral, lo estamos utilizando la magia. ¿Cómo viene la idea de realizar este tipo de eventos? La idea fue trabajando con Piolita, y se nos ocurrió decir, llevemos un show de magia, sino démosle un sentido a la magia. Y la única forma de darle ese sentido a la magia es llevándole al teatro. Claro. Y cuéntanos, ¿desde cuándo vienen haciendo este tipo de eventos ustedes? Magia desde yo, ya llevo muchos años como profesional, 4 años. Okay. Piolita tiene apenas, no llega ni un año. Ella se presentó en el Festival Mujer y Luna, aquí en la Casa de la Cultura. Se presentó en marzo, desde ahí ya sigue su carrera en esto. Claro, pasándonos un poquito a otro tema, justamente teníamos entendido que dentro de esta semana también se va a llevar la cuestión del evento sobre pasillos. Y justamente Wilson Sandoval es quien nos puede explicar un poquito de qué se trata este evento. Bueno, gracias por la invitación. Pasillando es un espectáculo que se va a realizar en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, en dos etapas, ¿no? Siempre se dice en la etapa alegre, pero también en la etapa triste. Se va a tener un espectáculo, aparte de lo musical, también un poco escénico, porque va a haber movimiento corporal, va a haber textos, tal vez poemas leídos en un momento. Pasillando es un espectáculo, sí, musical, pero también con unas proyecciones escénicas. O sea que se podría decir, entre comillas, diferenciadas a un típico concierto musical. Okay. Y viéndonos ahorita con Mago Eddie, ¿por qué la magia? ¿Por qué la idea de realizar magia? Uy, la magia. ¿Por qué la idea de realizar magia en la obra o por qué se hace la magia? El tema de magia, ¿por qué abordar este tema? Bueno, en realidad, después de tantos años de trabajar con la magia, tocaba darle un sentido en sí, tocaba de ley, porque no es lo mismo hacer un show de magia. Uno se para en el escenario y hace aparecer, hace desaparecer, hace aparecer, desaparecer, aparece el conejo, sale la paloma, asoma un paraguas, asoma esto y ya. Entonces la gente solo te aplaude lo que hiciste, nada más, pero darle un sentido y darle a la magia, darle ese argumento que te sirva a ti como un mensaje, ya es algo más grande para uno mismo. Ok, bueno, entonces hemos llegado, lastimosamente nuestro tiempo es corto, hemos llegado a la parte final de nuestro especial del día del Noticiero Identidad. Quiero que cada uno de ustedes haga una invitación a nuestros amigos oyentes para que vengan y que presencien estas hermosas obras, eventos que sin duda enriquecen mucho la cultura del país. Pues que no se olviden, siempre hay tiempo para vivir un momento mágico. Así que este fin de semana, a las 11:30, sábado y domingo, los esperamos en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. No se olviden, a compartir con Piolita y el Mago Eddie de un momento mágico. Y bueno, o sea, y también les invito a todo el público a que venga a ver teatro, a que venga al teatro, o sea, a olvidarse un momento de todos esos problemas, esos relajos que tenemos en lo cotidiano, en nuestro día a día, momento a momento, segundo a segundo. Siempre digo que si usted busca ver teatro en la sala del Triciclo, siempre lo va a encontrar. Así es, no solo la cuestión de alejarse y olvidarse de tantos problemas, el disfrutar con la familia, el teatro une.